La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Salve, oh amigo Bruno. Hoy volvemos a recuperar Roma, ¿verdad? Como debe ser. Y un personaje, bueno, decían que iba contra los romanos, que era un romano contra los romanos, ¿no? Sertorio. Sí, señor. Quinto Sertorio, el héroe discutido, el héroe o el traidor. El libertador de los hispanos. Exacto, así le quisieron reflejar a algunas fuentes historiográficas más modernas. Y ahí tenemos a Sulten, Adolf Sulten, que le retrató como un enamorado de Hispania. Él, como invasor, se dio cuenta de esa maldad de los romanos y decidió liberar a ese pueblo que él concebía como el suyo adoptivo. Sin embargo, aunque existen muchos documentos históricos sobre él, muchos datos y muchas referencias, hay lagunas en su vida, por ejemplo, respecto a su nacimiento, ¿no? Sí, no, como siempre, no está muy claro, porque uno empieza a ser importante cuando ya es adulto, cuando gana una batalla, cuando consigue ser nombrado un magistrado. Entonces muchas veces o se oculta el pasado o casi parece que no importa tanto. Bueno, este personaje sí sabemos que nace en torno al año 122, 120 y algo, en finales de los años 20 del siglo II antes de Cristo, exacto. En esa época que se suele conocer en historiografía como la crisis de la República, donde las corruptelas, por así decirlo, parece que son más públicas y donde los grandes personajes están luchando por el poder. Y desde un principio se destacó por el uso de las armas. Sí, como todas estas personas que de alguna manera no tenían una gran fortuna, no eran patricios, no disponían de recursos para dedicarse a la vida política, pues él, que además era de origen, parece ser sabino, cuando llega a Roma, porque él había nacido en Nursia, ¿dónde se busca la vida? Pues donde puede. Y precisamente gracias a las reformas de Mario, el ejército era una auténtica salida profesional. Ahí te daban un sueldo, ahí te daban comida, básicamente, y entonces muchos desheredados podían servir de esa manera a Roma y Roma les podía servir a ellos. ¿Cómo fue su contacto con Hispania? ¿A partir de qué época? Pues precisamente él cuando llega, ya se había distinguido con Cepión y con Mario, es en los primeros años del siglo primero antes de Cristo, porque es nombrado como uno de los mandos militares del gobernador de la provincia de Hispania Citerior, de la provincia cercana, por así decirlo, de la Hispania cercana. Entonces él va como militar, y las fuentes, que como digo, están muy enfrentadas las mismas fuentes antiguas, para algunos era un traidor, para otros era un auténtico libertador, no solo más que de los hispanos, de los romanos. Su buen hacer, su mano izquierda, evitó muchísimos problemas de alzamientos, pero siempre, como digo, siendo diplomático con los indígenas, intentando quizá comprender un poquito más sus motivaciones. Acercándose a los indígenas, acercándose a quienes habitaban Hispania, en la península ibérica entonces, y a la vez metido de lleno en una época en la que Roma eran todo conspiraciones. Sí, una época muy fascinante, como digo, esta crisis de la República. Antes de Julio César y Pompeyo, pues ¿quiénes están enfrentando y desangrándose? Mario y Sila, que habían sido, de hecho, amigos en tiempos pasados, pues ahora se estaban enfrentando los famosos populares contra los optimates. Unos quieren que entre sangre nueva en los círculos de poder, otros quieren que se mantengan las viejas instituciones. Y bueno, a Sertorio lo malo es que le pilló en el bando, entre comillas, de los perdedores, porque era de los populares, era un hombre de Mario. Y cuando Sila regresa de Oriente, de la guerra con Mitrídates, regresa como un gran vencedor, regresa con un poderoso ejército, él ya sabe que o sale de Roma y sale de la península ibérica, de la península itálica, perdón, o su vida ha terminado. ¿En qué momento se produce la separación, ya cuando está de gobernador en Hispania, la separación con el mundo romano, con el poder romano, ¿no? En principio no. En principio, en el año 83, antes de la era, es gobernador, pero es un gobernador legal. Lo que pasa que Citerior. En la Citerior. Lo que pasa que en el año 81, Sila, también, en teoría, legalmente, le llama a Roma, porque normalmente el gobierno de una provincia duraba un año, se podía prorrogar un poquito. pero bueno, es como si un presidente del gobierno después de 4 años no quiera hacer elecciones, pues sí. Es que te toca. Uh-huh. Precisamente ahí le atacaron personajes como autores, como Tito Livio, a Piano, diciendo, es que se niega, se rebela, él quiere mantenerse en el poder en Hispania como gobernador, que eso podía proporcionarte muchos ingresos, mucho poder, y se rebela contra Roma. Lo que pasa es que, como han destacado muchos autores como Roldán Herbás, Santos Yaguas, de Michel, no se rebela contra Roma, se rebela contra Sila. Uh-huh. Y siempre será, tanto en Hispania, no un traidor a los romanos, sino un enfrentado y un enemigo político de Sila. Y luego se une también, no solamente a quienes habitaban en su provincia, pero claro, es que por entonces no podíamos hacer una distinción entre lo que hoy es España y Portugal, pero se une a los lusitanos, ¿no? Sí, en un primer momento tiene que abandonar la península ibérica porque llegan las fuerzas de Sila para quitarle el poder y para hacerle volver a Roma como hostis republicae, como enemigo de la república. Él tiene que poner tierra de por medio, llega a Mauritania y precisamente regresa a la península ibérica en el año 80 porque este pueblo, el de los lusitanos, uh-huh, un pueblo céltico, etcétera, le llama para enfrentarse a estos romanos que están haciendo incursiones. Y por entonces en esas incursiones que están efectuando los romanos y contra las que él lucha, él se significa por determinadas tácticas guerreras, la guerra de guerrillas. Yo no sé si fue el inventor o fue uno de los inventores, ¿no? Siempre hablamos de la guerra de independencia, ¿qué va? Esto 2000 años antes ya existía, ¿no? Exacto, pero porque, bueno, es algo yo creo que tan antiguo como la misma humanidad. Desde el mismo instante en el que te das cuenta de que tú, con tus fuerzas, no puedes enfrentarte directamente a un ejército como el romano, que por eso los romanos muchas veces tienen problemas en Persia, porque los persas saben que cuerpo a cuerpo no son rivales para un romano, entonces tienen que usar otra táctica. ¿Qué pasa? Que Sertorio tiene muy pocas fuerzas legionarias, tiene fuerzas hispanas, porque los hispanos le apoyan, pero son fuerzas muy heterogéneas. ¿Cuál es la ventaja? Son mucho más móviles y conocen perfectamente el terreno, conoce mejor el terreno que todos los grandes generales romanos que le está enviando Sila, como Quinto Cecilio Metelopío, que era impresionante, tenía un nombre larguísimo y tenía muy buen pedigrí, pero es completamente derrotado por Sertorio. Tiene que retroceder. Y no solo va a ser derrotado él. El gran Pompeyo el grande conquistador de Oriente, etcétera, es que sufre una severa derrota en el año 75, porque Sertorio conoce perfectamente el terreno y sabe cómo opera el ejército romano. En la capital del imperio, en Roma, ¿cómo veían este personaje que les estaba comiendo el terreno en España? Pues como digo, le veían como... Unos le verían como un traidor, uh-huh, y otros le verían como una persona que era valiente, que era el único que tenía las narices, entre comillas, de plantarle cara a Sila. Acabaron dándose, en cierto modo, por vencidos, ¿no?, ante él, ¿o no? Pues casi, sobre todo porque hubo muchas defecciones, hubo muchos senadores que tuvieron que escapar de Roma y se refugiaron con este personaje, que además llegó a crear un senado romano, pero fuera de Roma, no un senado hispano, porque no había hispanos, ahí se demuestra que él era ante todo filo romano, era un romano, ¿no? Pero un gran adorador, digamos, ¿no?, de la cultura hispana, del pensamiento, que aportó mucho, y muchos los personajes hispanos, ¿no?, a la Claro, cultura romana. Pero más que adorador, él se dio cuenta del gran potencial que podía tener ese pueblo. De hecho, en la antigua Volscan, la que los romanos llamaron Osca, en Huesca, que funda, aparte de ese senado, una escuela para que los hijos de los aristócratas aprendan latín y aprendan las leyes y aprendan las formas. Eso trae beneficios a Roma. Así puede hacer tratos más fáciles con los hispanos, pero es que a los hispanos les encanta, porque es mucho más fácil también hablar con los romanos y medrar. Por tanto, yo ahí le daría esa interpretación, uh-huh, política. Otra cosa es que, evidentemente, rodeado de esa camaradería, de esos principios de hospitalidad que existían en todo el Mediterráneo, también en el mundo íbero y en el mundo céltico, pues él se viera también influido y quisiera, de alguna manera, no exprimirles, pero sí, desde luego, usarles, emplearles. Sila, su gran enemigo, muere. ¿Y después qué pasa con Sertorio? Pues... Aunque Pompeyo le dan una buena paliza y de hecho se ve obligado a invernar y fundar esa gran ciudad que es Pamplona, sí recibe algunos refuerzos por el sur, por la zona de la Ulterior, la provincia lejana. Otras fuerzas romanas silanas empiezan a subir. Sertorio se queda atrapado entre dos fuegos y empieza a perder terreno. Porque la guerra de guerrillas está muy bien, pero claro, cuando te arrinconan, cuando ya no tienes lugar a donde retroceder, la cosa es más difícil. También hay menciones de Plutarco. Plutarco de Queronea era muy, muy favorable a la figura de Sertorio. Le coloca como uno de los grandes generales de la historia. pues parece ser, como digo, que en su bando hubo una serie de personajes como Perpenna o Antonio que empezaron a dudar. Pensaban que la marea estaba cambiando, que ese bando vencedor en el que estaban iba a dejar de serlo, y tramaron un complot donde el mismo Sertorio fue asesinado. Por tanto, sin cabeza, ese bando antisilano cayó por completo. Sertorio, protagonista esta noche, contra los romanos, un traidor, bueno, diferentes interpretaciones, pero un personaje fundamental a la hora de conocer la historia de Roma allá por el año 100, 120 y tantos antes de Cristo, hace unos 23 siglos, más o menos, 22 siglos, más o menos. Ignacio Monzón, hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. Come on, baby, move yourself. Martín Espósito. Muy buenas. Estamos ya en Agenda Cultural. Por cierto, que a partir del lunes, el lunes ya, lo hagan y visiten tu página web con ese diario en un ascensor comentando todas las noticias, porque me has comentado la grabación que hiciste ayer. Sí. Pensamos en lo mismo, ¿verdad? Cuando tuvimos conocimiento del fallecimiento, estuvo hace muchos años con nosotros, recuerdo un verano, creo que estábamos los dos juntos, además, en ese verano entrevistamos a Manuel Jalón Corominas, al inventor de la fregona, inventor sobre todo de la jeringuilla desechable, ¿no? Que eso ha salvado muchísimas vidas, millones de vidas, y estaba muy orgulloso de ese descubrimiento, un español de esos que no hay que olvidar. Y tú no te olvidas de él, en ese ascensor que está dando tantísimo y tantísimo que hablar. Sí, sí, sí. Tampoco nos olvidamos de Julio Iglesias, que anunciaba esto esta semana. Sin lugar a dudas, y lo saben las gentes tan cercanas a mí, este es el día más importante de mi carrera. Dice, es el último día de mi vida pública. El día más importante porque es el último día de una vida pública. Bueno. ¿Que se retira? Que se retira, eso es lo que dice... No me lo creo, este es como Julio los poderos. Iglesias dice que se retira, ha publicado hace muy poquito... No, si Julio Iglesias vuelve yo me quedo contento. El tiempo le situará a cada uno en su lugar. Y hace muy poquito publicaba un trabajo recopilatorio de sus grandes éxitos para celebrar sus 68 cumpleaños... Y lo hizo con 34 canciones emblemáticas. ¿68 tiene ya? Sí, oficialmente. O sea, que tiene alguno más. Es edad oficial. No lo sé. Y el álbum se llamó así. Uno, y entre otros temas. ¡Hey, hey! ¡Hey! Bueno. No vaya. Raúl, ¿estás por ahí? Buenas noches. Ah, sí, hay que reconocerle Raúl. A Julio Iglesias que lleva trajes como nadie, ¿eh? Pero hay que reconocérselo. Raúl sí tiene que presumir que tiene un anuncio muy importante. En tu página web, la nueva página web de Según Salamanca, ¿verdad? Eso es, el martes la vamos a lanzar por fin. Llevamos trabajando desde el verano gracias a la gente de lacasatorcida.com y a David Serrano, que nos han ayudado en el diseño y un poquito en producción. Y estamos ahí trabajando como locos para el día 20 lanzarla. Además, tenemos sorpresita ya de verano, de Navidad. Que todas las ventas que se hagan a partir de ese día 20 hasta el día 30 de enero, entre todas se sorteará un ejemplar de Malefic Time de Luis Rollo y Rómulo Rollo firmado, con lo cual vamos a empezar un poquito así fuertes en esta andadura. En Según Salamanca, en la página web, que la busquen. Dila, exactamente. SegúnSalamanca.com. Exacto. Y ahora vamos a por Emite Poquito, muy rápidamente. Hemos hablado con Julia y nos ha hablado de este trabajo. Dentro de muy poquito en directo en Madrid. Y bueno, pues en 2012 la traeremos por aquí para que interprete algún tema. Julio es el pasado, Julia es el futuro. Efectivamente. Quedamos emplazados a una nueva visita para que vengas a presentarnos tu trabajo como se merece, ¿verdad? En directo y con guitarra en la mano. Pero bueno, de momento vamos a acabar el año 2011 y lo hacemos con buenas noticias. Emite Poquito publica Todos mis jardines. Muy buenas noches, Julia. Buenas noches. Enhorabuena por este trabajo. Muchas gracias. Que te ha costado un poquito, ¿no? Al final... Bueno, ha costado tiempo, sí, y esfuerzo, sí. Porque, claro, al tener el tiempo justo, digamos, porque, bueno, porque yo no me dedico solamente a esto, pues hemos avanzado al ritmo que hemos podido. Y por eso ha costado, sí. Son 10 temas, Algunos ya los conocíamos, ¿no? Quienes te hemos podido escuchar en La Rosa y en directo, sí, actuando. Sí, claro. Del directo, sí. ¿Son 10 en total? Sí. La verdad que, claro, hay algunos que son muy antiguos, otros que son más nuevos. ¿Me dices alguno que me guste especialmente? Sí, a mí, por ejemplo, esto no es una canción de amor. No, ah, no, vale. Por nada, sí, por aquello de Facultades perdidas bajo el hielo, favorable a La Rosa de los Vientos. Ah, es verdad. Él y el colchón son mi centro de atención. Es verdad, es verdad. Y hay faunos, fauces, falaces, todo faraones. Con ese, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Son todas letras tuyas? Sí. ¿Y quién te ha ayudado a publicar este trabajo? ¿Con quién lo has sacado? ¿Qué nombres? Bueno, porque son de peso. Sí, con José Antonio Romero, fundamentalmente, que es quien ha estado ahí, porque empezó a tocar conmigo cuando Alberto Otero abandonó la formación. Y nada, ha estado ahí como guitarrista, productor y lo que le han echado, vamos, que sin él habría sido imposible hacer este disco, porque hemos grabado la mayor parte en su estudio. Y bueno, aparte pues se ha traído algunos amigos como Paco Bastante, Sergio Castillo, Antonio García y Diego, con lo cual sí, es la pieza clave del disco. También está Lucas Marchiano, ¿no? Bueno, él está figura en los agradecimientos porque nos han echado una mano muy grande desde la discográfica suya. Ajá. Para los temas de, digamos, de producción del CD, ¿no? De ya después, digamos. Porque, o sea, no, digamos, le encontramos a él, porque yo no lo he encontrado. No participa como músico, sino que los chicos de Los Locos nos han ayudado mucho con la parte de, digamos, de edición del máster, fabricación, imprenta, todo esto. Sí. Tú también figuras como productora del disco. Claro, porque bueno, las canciones las hemos ido haciendo entre los dos realmente sobre la base que yo llevaba. La producción ha sido mixta, digamos, o sea que José ha aportado un montón y yo estaba ahí con él, o sea que realmente hemos hecho un trabajo de dos. Todo el tiempo, sí. Has vivido todos los aspectos, de no solo como artista, sino también en la producción, en la discográfica 3030 Records. ¿Quién saca el disco? ¿Lo sacáis vosotros? Sí, claro, la discográfica 3030 Records es la compañía de José. Y entonces, nada, o sea que yo he estado en todo el proceso, claro, pero realmente el que sabe de esto es José, que es el que lleva toda la vida haciendo esto. Entonces yo he estado en lo que he podido hacer, pues haciéndolo, y en lo que he podido aprender, aprendiendo, porque realmente es un proceso muy largo y hay que tener en cuenta muchos factores, sí, para hacer un disco. ¿Cómo valoras la industria, la situación actual de la industria de la música? Pues la verdad la valoro, no sé si la valoro ya, porque realmente la industria discográfica se ha semi-pulverizado, o sea, la sensación que hay es que... es que el negocio ahora está por otro lado y funciona de una manera radicalmente diferente a como estaba funcionando solamente hace 10 años. Entonces, el otro día alguien me preguntó, ¿pero habéis movido por discográficas? Digo, no, la verdad que no, ni nos lo hemos planteado. O sea, realmente la cosa está así, ¿no? Que con la autoedición y, bueno, intentar, como en todos sitios, te piden directamente que tengas el disco cerrado porque muy pocas discográficas apuestan ya desde el principio. Digamos, te apoyan desde el principio de tal manera que ellos sean los que financien el disco y la producción. En realidad, muchas veces tienes que ir ya con el disco cerrado, entonces nosotros empezamos por ahí. Luego, una vez está el disco ya hecho como producto, es cuando tienes que intentar que alguien se lo quede, ¿no? Claro, y luego hay que distribuirlo, evidentemente. Claro, y entonces ese trabajo es el que estamos haciendo ahora, pero desde luego al principio lo hemos planteado como lo hacemos y luego vemos qué hacemos con él. ¿Por qué Todos mis jardines? Pues, todos los jardines en los que me meto. Efectivamente. Bueno, eso vino también de una compañera mía y del trabajo, que me dijo, oye, pero la palabra jardín aparece en muchas canciones tuyas. Digo, sí, es verdad. Y en todas las que no está, porque la he tachado, porque ya me di cuenta de que estaba repitiendo. Y entonces me hizo gracia porque me dijo, ¿y por qué no lo llamas Todos mis jardines? Y entonces ese doble sentido entre que realmente hay muchos jardines en las letras y además que yo realmente me meto normalmente en muchos jardines, me gustó mucho. Bueno, el tuyo lo conoces bien, dices, no quiero que me acompañen, conozco bien mi propio jardín, voy a borrar las huellas de él en mí. Sí. Pues nada, en directo, ¿cuándo te vamos a poder ver? Presentamos en Madrid el día 28 de diciembre en la Sala Costello. A las 9 empezamos y estaremos con banda, con la gente que ha grabado el disco. O sea, José Antonio Romero estará con las guitarras y Paco Bastante al bajo y Sergio Castillo a la batería. Entra también el Pana, que es el que ha grabado las panderetas y las percusiones. y nada, y yo con el teclado y la voz, y bueno, emite poquito con banda, que no es siempre así, porque muchas veces vamos José y yo solos, pero para la presentación vamos a estar todos. Bueno, bueno, no hay que perdérselo. No. Y para estar también al tanto de todo lo que va a acontecer en 2012, tenemos que estar bien atentos a tu página web, ¿no? Emite Poquito, sin la U. Eso es. Emitepoquito.com, ahí tenemos noticias, conciertos, discos, fotos, las letras de las canciones, ahí está eso todo. Es. Se puede escuchar el disco en streaming, también se puede comprar ya en MP3, mientras la distribución física esté todavía en el aire. Y nada, sí, ahí vamos actualizando la información y lo tenemos bastante al día. Genial, pues feliz salida y entrada de año. Igualmente. Y nada, hay que poner una fecha en esa agenda, ¿vale? Para sí. Que en 2012... Y poner, no es broma, el 28 de diciembre hay concierto de Emite Poquito. Eso es. Esa es la primera. Y luego otra en La Rosa de los Vientos, que te esperamos por aquí. Ah, claro, por supuesto. ¿Vale? Muy bien. Pues muchas gracias, Julia. Gracias a vosotros. Un día llegó... Tráetelo un día a tocar, ¿eh, Martín? Eso aquí. Está hecho, que toque. Al estudio, que nos encanta. La guitarra. Raúl Sahagún, que no tenemos casi tiempo y casi... Y bueno, casi me vas a matar, ¿no? Yo creo que ya me has matado unas cuantas veces, pero que soy como los gatos, ¿sabes? Entonces, tenemos dos minutitos, rápidamente los micrófonos son tuyos. Cuéntanos todo lo que quieras sobre los regalos de Navidad relacionados con los mundos del juego. Sí, vamos a hablar rapidito de un juego primero, Takenoko, que es un juego de Asmodee para toda la familia, muy sencillito de jugar, en la cual tendremos un terreno en la cual plantar bambú para dar de comer a un oso panda que nos han regalado, o bien para seguir cultivando bambú. El juego consiste en intentar conseguir puntos, bien sea cultivando bambú y manteniendo nuestro jardín, o bien dando de comer a este oso panda bastante glotón y bastante divertido. Un juego familiar para estos días que siempre viene muy bien. También vamos a añadir que estamos en época de regalitos, para aquellos que les guste mucho la música, ya que estamos en agenda musical, Marvel acaba de sacar, gracias a Peavey, la marca de guitarras eléctricas, cuatro guitarras, Capitán América, con Thor, con el motorista Fantasma y con Masacre, con púas acompañando y cintas para la guitarra, muy curiosas, que bueno, pues las hemos lanzado en web porque nos ha llamado mucho la atención para aquellos que intentamos hacer pinitos en la música, ir un poquito más allá. También, que ya que nos gusta mucho Lovecraft y el terror, uno de los juegos del año también, junto con Seven Wonders y Takenoko, es Las Mansiones de la Locura, que utiliza los mitos de Lovecraft y Cthulhu para jugar también un poquito al Cluedo, a descubrir quién es el traidor entre todos los que juegan, aprovechando también que nos reunimos todos en una mesa, como se suele decir, la sobremesa, el café después de estas cenas navideñas, acompañados con un juego de mesa siempre viene muy bien y cualquiera de las opciones es buena. Bien tocando la guitarra, bien jugando un poquito a este Cluedo un poquito diferente que son los mitos de Cthulhu con estos monstruos, o bien intentando dar de comer a nuestro panda en las sobremesas, que también pueden jugar, la gran ventaja es que pueden jugar los más pequeños y se lo pasarán muy, muy, muy, muy bien. Y el próximo martes, día 20... ya en la red, segunsalamanca.com. ¿Lo recordamos, Raúl, que no lo hemos dicho casi? Casi, nada, segunsalamanca.com, ya eso, aprovechar también de dar las gracias a la casatorcida.com, que nos ha ayudado en toda la producción y la creación de la web, y con muchas sorpresas a partir de ese día 20, hemos creado evento en Facebook y en Twitter, con lo cual, todos atentos porque tenemos muchas sorpresas de aquí a final. Por gastos superiores a 100 euros, envío gratis, y 200, es. 200 ya lo llevo yo, ¿eh? Un besote. Lo lleva Martín con maletín incluido. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La biblioteca. Con Laura Falcolara. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches. Laura, ya estamos en Navidad, en los libros obligatorios como regalo, ¿verdad? Hombre, es un buen regalo, al menos. Además de entretenerte, te culturizas, que nunca va mal. Yo creo que debería ser el único regalo que debería existir, porque es de los poquitos regalos que sirven, por lo menos en el público adulto, para fomentar un poquito eso que tenemos a veces tan estropeado, que son las conexiones neuronales. Los libros ayudan mucho a eso, ¿eh? Bueno, sobre todo porque nos hemos habituado al mundo audiovisual, que está muy bien, pero también tiene un problema, y es que nos hemos olvidado de imaginar, claro, que es algo muy importante. O sea, sobre todo los chavales jóvenes que cada vez leen menos... están acostumbrados a que se le den todo mascado, no tienen la capacidad de crear, de imaginar en su cabeza personajes, situaciones, sino que necesitan el soporte visual y eso no es bueno. Y desde luego, entre las grandes novedades de cara a las Navidades por parte del Grupo Planeta, ¿cómo no hacer referencia al ganador del premio Planeta, Javier Moro, El Imperio Eres Tú, imaginando mundos fantásticos, mundos lejanos, que ahora se acerca muchísimo más gracias a las tecnologías digitales, pero él es un auténtico artista en plasmarlos? Pues sí, la verdad es que Javier Moro, que además en muchas obras ha escrito de forma coordinada con Larry Collins, que son, no Larry Collins, perdón, con Dominique Lapierre, me estoy equivocando ahora, que son familia además, por lo visto, y es un gran escritor, y yo creo que es uno de los años en que el premio ha sido otorgado a una persona de bastante peso, sinceramente. Y el libro es una maravilla. Y otras grandes maravillas, otros libros auténticos bestsellers, desde luego, porque ya lleva unos cuantos en su haber. Es posiblemente el autor en castellano que más éxito tiene en el mundo en la actualidad. Carlos Ruiz Zafón, El prisionero del cielo, desde hace muy poquitas semanas. Pues sí, es la última novedad de Zafón. Este va a ir al tercer libro situado sobre la Barcelona de la sombra del viento. Y en este caso el libro se sitúa en 1957 con Daniel Samper y su amigo Fermín, que nuevamente, cuando se suponía que todo estaba tranquilo y ya empezaba a sonreírles la fortuna y tal, pues surgió otra aventura. Se presenta un personaje, por lo visto, sumamente inquietante en la librería y se ven abocados a un nuevo desafío, a una nueva aventura, a un nuevo enigma que les llevará de nuevo al corazón del cementerio de los libros olvidados. O sea que para los que han leído Zafón, que son unos cuantos, la verdad es que es una historia nuevamente apasionante. Y unos cuantos han leído El caballo de Troya, que acaba de publicarse la novena entrega, novena y definitiva. Y la última, sí. Uh-huh. Yo, desde que, Juanjo lo conozco desde hace muchos años, somos grandes amigos, y la verdad es que desde que le conozco siempre he oído hablar de la última entrega, y yo decía, no va a llegar nunca, porque es aquello de, no, y otro más, y ahora sí que puedo decir que es la última entrega, por fin se acaba El caballo de Troya, por fin. Y a mi pesar, también te diré, porque es una serie que yo creo que nos ha beneficiado a todos, tanto al lector, porque es una serie divertidísima y amena y interesantísima, como a nosotros a nivel de ventas, porque ha sido una serie, de verdad, muy exitosa. Es de esos libros, si se tuviera que hacer un popurrí de los 5, 6, 7, 8 grandes libros que han cambiado la historia de la literatura en nuestro país, la historia del fenómeno del superventas. Uno de ellos es Caballo de Troya, ¿verdad? Totalmente. Sí, que fue fundamental para Planeta, ahí a comienzos de los años 80, cuando España comenzaba su gran desarrollo, ¿no? Piensa que yo recuerdo cuando yo entré en Planeta en el año 93, que cuando me dijeron lo que llevaba El caballo de Troya uno vendido, que en aquellos entonces las cifras de venta no eran ni mucho menos equivalentes a las de ahora, y llevaba ya en aquel momento más de 1,5 millones de ejemplares vendidos. Decía, ¡qué barbaridad! En aquel entonces, que no tiene nada que ver con las cifras de ahora, que son mucho más bestiales en todos los sentidos, pero para aquel entonces ya haber vendido más de 1,5 millones de ejemplares era una locura. Elvira Lindo, otra de las grandes autoras del grupo, en Seix Barral, acaba de publicar un nuevo trabajo. Pues sí, la verdad es que es un trabajo muy interesante. Bueno, a mí me parece muy interesante, además, porque se centra en una ciudad que me apasiona, que es Nueva York. El libro se llama Lugares que no quiero compartir con nadie, aunque evidentemente los comparte, y nos habla, pues, ella hace un recorrido personal por el Nueva York que ella ha conocido, por los sitios curiosos, diferentes, sitios que le suponen a ella una visión nostálgica, que le llevan recuerdos, en cualquier caso, entrañables. Y la verdad es que no es una guía turística, pero sí que desde el punto de vista narrativo te lleva a pasear por la ciudad de una manera muy distinta, y vale la pena leerlo. Otro libro que no podemos dejar de destacar, está dando muchísimo que hablar, y además con lo complicadas que están las cosas en la Casa Real en las últimas semanas, el libro de Pilar Urbano, El precio del trono. Pues sí, es un libro además... Que lo está pagando el rey. Efectivamente. Sobradamente en estas últimas semanas. Sí, es una situación muy delicada, pero hay que decir que el libro, yo te diría que no es ni un libro para detractores ni tampoco es un libro para fanáticos. O sea, es un libro que dice todo lo que tienen que decir, lo bueno y lo malo, y siempre dentro de una justa medida, porque sabes que Pilar es una persona muy cabal y muy justa en sus criterios, y cuando siempre intenta ser bastante ecuánime en sus opiniones y bastante neutra, y no manifestarse sino exponer los hechos. Y yo creo que en este libro realmente consigue que veamos todas las facetas distintas del rey, desde el rey más humano hasta el rey más político, hasta el rey en los momentos más críticos, como momentos de ETA, relación con la CIA, Club Bilderberg, qué pasó en la época de Franco, cómo vivió él toda esa época. La verdad es que es un libro que además de ser un señor libro, yo te lo digo que pesa bastante, es un libro contundente. Yo creo que hacía mucho que no se hacía un estudio tan profundo, tan exhaustivo y tan humano a la vez de un personaje como el rey. Desde luego, y si leemos algunos de los titulares, algunos de los asuntos que se tratan, es verdaderamente apasionante. Desvela Pilar Urmano, por ejemplo, esa frase de Marshall a Truman: España interesa aunque Franco apeste. Estamos hablando de una época muy, muy determinada. O del comienzo de ETA, cuando decía el ETA fue la mano material de la CIA. Se habla de tantas y tantas cosas, ¿verdad? No, la verdad es que cada capítulo es un mundo. O sea, por ejemplo, como tú decías, a mí hay otras frases también que me llaman mucho la atención. Cuando, por ejemplo, frases de la reina que es cuando no era reina todavía, decía: Juanito, informa a tu padre, pero no le consultes. O sea, también hay frases que te da mucho que pensar de la manera en que funcionó, en que él llegó a ser rey, y todo lo que tuvo que ponderar y medir y controlar en su momento, porque era una situación sumamente delicada y para nada una situación de sucesión normal. Y como responsable, pero quiero hablar de esta colección contigo, porque eres responsable de la editorial Cúpula, de una colección de juegos muy apropiados para estas fechas, una colección de libros distintos. Totalmente. O sea, digamos que tiene del libro lo justo, tiene la parte cultural del libro, pero la verdad es que está basado un poco en el concepto trivial, o el concepto como podría ser pues concursos tipo Atrapa un Millón, que son concursos de preguntas y respuestas de cultura general. Son dos cubos, son como si fueran un cubo completamente cuadrado, tú lo abres y dentro hay una especie de rol, o sea, de como si fuera un calendario, ¿sabes? Que vas girando las páginas y vas rotándolas, y en una cabe la pregunta, en otra la respuesta, y luego suele haber un dado que es tipo trivia con colores. Es un juego muy divertido porque además hay uno que es de cultura general, pero hay otro que es más de tipo enigmas. Uh-huh. Que para el que sea apasionado de los misterios, como por muchos de los seguidores de este programa, pues el enigmas tiene mucha gracia porque te hace pensar, te hace valorar diferentes temáticas y la verdad es que está muy entretenido. Son muy baratos y además, es lo que dices tú, son pues un regalo muy, muy diferente para estas Navidades. Esa colección de juegos en la editorial Cúpula, en donde además también sacáis unos cuantos trabajos, acabáis de publicar unos cuantos trabajos que para los aficionados al mundo de la cocina, que cada vez son más en nuestro país, van a ser todo un deleite, nunca mejor dicho. Bueno, la verdad es que toda la serie esta de cocina que hemos inaugurado ahora nos está funcionando maravillosamente bien. Hay un mercado que estaba un poco por explotar en España y en Francia, lleva tiempo funcionando muy bien, que es la mezcla de libro con kits, o sea, con gadgets, con otro tipo de instrumentos. Nosotros hemos diversificado en dos líneas. Uno es lo que llamamos las cajas de recetas, que son cajas que contienen dentro 250 recetas, pero luego tienes como un visor de betaquilato donde puedes meter la receta y no se mancha mientras cocinas, lo cual es ideal, sinceramente. Lo digo como persona que le gusta cocinar. Y por otro lado están los kits puramente dichos, que estos pues tienes un libro de cosas básicas sobre un tema, pues puede ser en un caso, por ejemplo, las cremas y natillas, en otros el sushi, en otros en aperitivos y tapas o repostería. Y luego tienes lo básico para articular esas recetas, es decir, pues en el caso de natillas y cremas, pues tienes las cacerolas de barro y el soplete, que es un soplete bueno, te aseguro yo, para poder hacer pues las cremas, por ejemplo, tipo crema catalana quemada por encima, o poder hacer otro tipo de cremas. O en el caso, pues yo qué sé, del de sushi, tienes el cuchillo típico de sushi con la esterilla, con los palillos, con todo lo necesario. Son kits de regalo muy agradecidos porque además el precio de los gadgets más los libros es siempre inferior a lo que te costaría si compraras el libro por un lado y los gadgets por otro. Uh-huh. O sea que vale la pena y encima como regalo queda muy bien porque son muy llamativos visualmente hablando. Bueno, pues toda una auténtica novedad y perfecta para estas fechas, la colección de juegos en la editorial Cúpula, las recetas en caja de Cúpula y los kits de cocina de Cúpula. Nos quedan muchísimas recomendaciones, hay tantísimas miles, iba a decir, más, decenas de miles, desde luego, pero también voy a ir por citar rápidamente algunos otros títulos que pueden ser muy apetecibles para nuestros oyentes. En Zenit, Augusto Curi acaba de publicar, lo comentamos contigo hace unas semanas, La revolución de los anónimos, o el libro de, es uno de los favoritos de nuestros oyentes, lo sabemos, también en Planeta, hablamos de Juan Eslava Galán, La década que nos dejó sin aliento, nada más y nada menos. Se adentra en la historia, siempre lo ha hecho, lo que pasa es que ahora Eslava Galán lo hace en una historia muchísimo más reciente, ¿no? Sí, bueno, lleva ya, este sería, si no me equivoco, el tercer volumen. En este caso abarca del 73 al 82, empieza con el asesinato de Carrero Blanco hasta lo que es la escena de cuando los socialistas ganaron con Felipe González. Y bueno, yo la verdad es que te voy a decir de Eslava, soy súper amiga suya, me parece un encanto él como persona y una devoción que le tengo auténtica como escritor, porque es muy interesante, sinceramente. Uh-huh. Tiene una manera y un conocimiento de la historia que es apasionante. Y sí que es cierto que quizás es el periodo más cercano que ha tocado, porque antes pues quizás sus libros han sido siempre de una historia un poco más anterior a esta época. directora editorial en el Grupo Planeta, directora de los sellos en el Grupo Planeta, Zenit y Moonmass, Minotauro, Esencia y Cúpula. Laura Falcó Lara, como siempre, acompáñanos en La Rosa de los Vientos y en estas fechas, bueno, no podía ser menos. ¿Me permites un inciso? Sí, claro. Un inciso. Que nadie se olvide tampoco que en Navidades el libro de Expedientes del Misterio o el de Wikileaks o el libro de Lorenzo, La Maldición de los Exploradores, desde luego están ahí y son también regalos fantásticos. Muchísimas gracias, Laura. Un día tendríamos que hacer una caja La Rosa de los Vientos, kit La Rosa de los Vientos para Navidad, ¿verdad? Porque pues mira, vamos haciendo una auténtica biblioteca, te propongo, ¿no? Te propongo una cosa, ¿por qué no hacemos 5 kits de regalo? Yo te monto 5 kits con libros típicos de temáticas que gustan a los oyentes y los ofrecemos en una especie de sorteo para que los regaléis La Rosa. Perfecto, pues mañana mismo estamos, bueno, a partir de ahora, en rosa.vientos@onda0.es y se dirigen a nosotros los kits de La Rosa de los Vientos en el Grupo Planeta, en Cúpula, con los Expedientes del Misterio, W de Wikileaks, con La Maldición de los Exploradores. De temáticas que os pueda gustar. Pues los regalamos a nuestros oyentes desde ya mismo. Pues con, venga, 5 kits para allá. Deferencia, Laura Falcó Lara. Laura, muchísimas gracias una vez más y que, como ya no nos hablamos hasta el día de Nochebuena, que pases una excelente noche, tú y los tuyos, y una feliz Navidad. Igualmente, y besos a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Nuestra última cita antes de las Navidades. Pues es verdad, esto se acaba, ¿eh? Uh-huh. No hay quien lo pare, como decíamos en la mili. Lo bueno es que no para, y de inmediato continuamos. Continúa, ¿no? Efectivamente. Mucha gente va al cine en Navidad, ¿no? Bueno, pues yo espero que sí. De hecho, este último puente que ha habido con fiestas en mitad de la semana y tal, ha habido un auténtico taquillón. Ha servido para recuperar un poquito los números, ya lo veremos en esta semana, ¿no? Los números de la taquilla y además del cine español también. Una de las películas que más va a ir la gente, me parece, a ver, en estas Navidades, es la cuarta entrega, el sonido es inconfundible, de Misión Imposible. Probando. Conectados. Blanco fijado. ¿Qué coño es eso? Abortad. Ethan, ¿qué ha ocurrido en el Kremlin? Ha sido una trampa. Los rusos lo han clasificado como un acto de guerra no declarada. La culpa apunta a ti y a tu equipo. El presidente ha iniciado el protocolo fantasma. Toda la FMI ha sido desautorizada. El secretario ha muerto. Nosotros cuatro somos lo que queda de la FMI. No hay pisos francos, ni apoyo, ni extracción. Todo aquel relacionado con este hombre es un activo con información valiosa. Volveremos con el objetivo. O no volveremos. Y por supuesto, con Tom Cruise. Pues sí, con Tom Cruise de protagonista, como cuarta entrega, como muy bien dices, de la serie. Estos títulos son los que más me gustan a mí porque alude indiscutiblemente a la función crítica, Misión Imposible. Esto es así desde que empezamos a trabajar. Misión Imposible, Protocolo Fantasma se llama esta. Como acabamos de escuchar, al FMI, la agencia esta de espionajes en la que trabaja el bueno de Ethan, Tom Cruise, su personaje de toda la serie, pues es acusada pues de querer volar el Kremlin o poco menos. Claro, estamos a punto de una conflagración verdaderamente mundial. Y el gobierno de Estados Unidos pone en marcha este protocolo fantasma, que no se refiere al protagonista, quiere decir que todo lo que hagamos lo vamos a negar. Como si lo hubieran inventado antes de ayer exactamente, cuando sabemos de sobra que esto sucede desde el principio de los tiempos. Bueno, pues este es el caso, ¿no? Los cuatro únicos integrantes de la agencia, Tom Cruise y sus compañeros, pues tienen que salvar el mundo una vez más. Tom Cruise, Jeremy Renner, Paula Patton. La película está dirigida por Brad Bird, que hasta ahora había hecho dibujos animados, con lo cual esto se le da muy bien, porque es lo más parecido al cine de animación. Es la cuarta entrega de Misión Imposible, ha sido nuestra portada esta noche. Pero hay además mucha actualidad, entre ellas, entre las novedades y noticias, las candidaturas a los Globos de Oro. Bueno, nada menos. Es un tópico, ¿no? Sí, sí. La antesala de los Oscars, con lo cual esto es la antesala de las nominaciones de los Oscars. Pues es verdad, pero es que es así, únicamente, claro, que aquí están nominadas nada menos que 11 películas, porque ya sabemos que los Globos de Oro tienen dos apartados, el apartado de película dramática y el de comedia o musical, que van juntas en la categoría, ¿no? En la sección de dramática han nominado nada menos que a 6. The Descendants, The Help, que aquí se llama Criadas y Señoras, Hugo, Los Idus de Marzo, Moneyball y War Horse, el caballo de batalla de Spielberg. Y en cuanto a la mejor comedia o musical, para la categoría de mejor comedia musical, pues hay 5 nominadas. 50-50, The Artist, que es la que parte como favorita porque reúne nada menos que 6 nominaciones en unos premios que no tienen tantas como los Oscars, ni mucho menos, ¿no? Bridesmaids, es decir, La boda de mi mejor amiga, en los cines españoles. Midnight in Paris, la película de Woody Allen, de lo cual verdaderamente me congratulo. Y My Week with Marilyn, la película que recuerda a Marilyn Monroe. Los directores, pues Woody Allen, George Clooney por Los Idus de Marzo, Michel Azanavicius por The Artist, Alexander Payne y Martin Scorsese por esta La invención de Hugo, Hugo que llaman en América. Y en cuanto a los actores, pues hombre, podemos comprender que están casi todos, ¿no? George Clooney, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, entre ellas Glenn Close, Meryl Streep en La dama de hierro, La dama de acero, Jean Dujardin, Ryan Gosling, Jodie Foster y Kate Winslet por la película de Polanski, uh-huh. Michelle Williams, Octavia Spencer y Jessica Chastain por The Help, Criadas y Señoras, Viggo Mortensen, en fin, caray, no vamos a contarlos todos porque están elenco, ¿verdad? Realmente, claro, este año todos los grandísimos uh-huh. intérpretes de estas buenas películas. La verdad es que es un compendio de 11 películas que la verdad es que todas ellas son de una calidad absolutamente indiscutible. En el apartado de película de lengua extranjera, curiosamente, tenemos Las flores de guerra, la película china, In the Land of Blood and Honey, la película de Angelina Jolie, de la que hablábamos la semana pasada, El niño con la de la bicicleta, Nader y Simin, la película persa que está ahora mismo triunfando en España y una de las películas sub 10 en nuestra lista, y The Skin I Live In, es decir, La piel que habito, la película de Almodóvar, lo que dice bien a las claras el tino que tiene la Academia del Cine Español a la hora de seleccionar sus películas para ir a los Oscar en su caso y a los Globos de Oro. Aquí se olvidaron de la peli de Almodóvar en los Oscar y los Globos de Oro reconocen de momento con la candidatura a la película de Almodóvar. Porque las candidaturas a los Globos de Oro no van previamente dictadas por la Academia. No, efectivamente, no. Es distinto, el camino es distinto. Sí, esta la dan los críticos extranjeros de Nueva York y a ellos les parece que la película de Almodóvar merece estar entre estas 5. Es una candidatura absolutamente currada porque son 5 películas enormes, verdaderamente. Sí, sí. Qué pena, ¿no? Que se han hecho malas cosas en ese sentido. Pues o sea, hombre, yo creo podríamos que sí. estar en los Oscar y no vamos a estar igual por esa decisión, ¿no? Pues sí, nos hemos empeñado en que el pan negro era el pan nuestro de cada día, también en este año, y claro, pues así no puede ser. Claro. Había películas nuevas, ¿no? Del año anterior. Efectivamente. Bueno, sí, así. El otro día nos comentabas que Michael Jackson va a ser protagonista en varias películas. Pues la sí. historia de Michael Jackson. Y de repente has descubierto que hay otro grande de la música, Elvis Presley, que le gana todavía. Le gana todavía. Además, como Elvis Presley ya se sabe que no ha muerto, claro. pues debe estar muy contento de ver el éxito que tiene. Nada menos que 4 proyectos más o menos inmediatos sobre la figura del rey de Elvis Presley. Murió en el 77, recordemos. Ya en el 79 se hizo una película, Elvis, la hizo John Carpenter con Ken Russell de protagonista, pero ahora llega este aluvión. La primera puede ser esta, Elvis y Nixon, con Cary Elwes de director y guionista, Eric Bana de protagonista y Danny Houston haciendo de Nixon, porque parece que es verdad que Elvis y Nixon se entrevistaron en algún momento. La segunda, The Identical, protagonizada por Ryan Pelton, que no sabemos muy bien si puede ser un verdadero socias de Elvis Presley. La tercera, Fame and Fortune, de John Seinfeld, basada, es el mismo autor del documental de John Lennon que vimos hace un par de temporadas, basada en el libro Elvis, Still Taking Care of Business, de Sonny West y Marshall Terrill, dos de las personas que mejor conocieron a Elvis Presley porque estaban muy cerquita de él. Todavía no hay protagonista confirmado. Y el cuarto proyecto puede ser uno de la Fox, que se llamaría Last Train to Memphis, el último tren a Memphis. Están estudiando todavía el guión y el reparto, pero se conoce que a la vista de esta proximidad de tantos proyectos, pues la Fox no se lo quiere perder. Y nos hacemos una pregunta. ¿Quién mató al general Prim? Es verdad, esa pregunta se la hace la historia de España y todavía no está absolutamente contestada. Puede que se sepa quiénes fueron los que empuñaron los gatillos, pero quién estaba detrás todavía es un misterio. Eso que se venía a llamar autor intelectual, responsable directo. Eso es, responsable, sí. El que manda, el que ejecuta, ¿no? Pues sí, recordemos que en el 2014, dentro casi ya de un par de años, se conmemora el bicentenario del nacimiento de Juan Prim, una de las figuras clave del siglo XIX español. Fue ministro de la Guerra, después, cuando Serrano era regente, fue presidente del Consejo de Ministros. Fue quien promovió más directamente la candidatura de Amadeo de Saboya, el rey italiano que estuvo reinando en España un poco de tiempo. Y tres días después de la llegada de Amadeo, Prim sufrió un atentado en plena calle, iba en su coche y fue disparado por tres o cuatro sitios. Resultaron mal heridos las personas que iban con él, uno de ellos murió y Prim murió también al poquito tiempo. Bueno, pues Óscar del Caz, el productor del Dios de Madera y León y el Ruido, va a producir Prim, Conspiración de Poder, sobre un guión de Tirso Calero, el guionista de Miguel y William y de otras series de televisión como Mar en tiempos revueltos y Bandolera, y María José Rubio, que es una importante y conocida historiadora, especialista precisamente en la historia de España. El proyecto está aquí en este momento inicial, pero yo creo que es muy interesante que la historia de España se vea también reflejada en nuestro cine. Ya la televisión de ficción, las series están adentrándose mucho en la historia con historias reales. Sí, sí. Y el cine también, desde luego que si eso interesa al público va a venir bien, ¿no? Pues yo creo que sí, además estos nombres, el Caz, Tirso Calero, en fin, yo creo que son nombres de absoluta garantía, falta encontrar el reparto, pero bueno, tratándose de una película de época y tal, y en fin, la fisonomía del general Prim tampoco es tan conocida como que haya que ser muy, muy fino en claro. Este tema, ¿no? Vamos con la crítica de la semana. La película ya la ha mencionado José Manuel en varias ocasiones, es una de las candidatas en los Globos de Oro. Está recibiendo muchísimo reconocimiento. Francesa, se titula The Artist. Y suena así. De Artis, con este ritmo. Fantástica banda sonora la de esta joyita que ha dirigido Michel Azanavicius, que ya es apellido verdaderamente. Sí, difícil es. Producida por Thomas Langman, Emmanuel Montamat y los Weinstein que están ahí detrás en el fondo de la producción. El guion es de Azanavicius también. Los protagonistas, Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John Goodman. Bueno, después de hacer televisión y publicidad en los años 90, este director francés, como tú muy bien apuntas, Michel Azanavicius, rompió las taquillas en Francia con sus dos películas protagonizadas por el agente especial OSS 117, El Cairo, Nido de Espías, en el 2006, y Perdido en Río, en 2009. Unas parodias de inspiración más que evidente. Y ahora estrena una de las obras más originales del año que se nos va acabando. Estamos en Hollywood en 1927. Josh Valentin es el actor de moda, imprescindible en cintas de acción y en historias románticas, un trasunto indudable de Rodolfo Valentino o de lo que después serían Robert Taylor y Errol Flynn. Valentin protagoniza película tras película, todas tienen enorme éxito y es el objeto del mimo de los productores. Vive felizmente rodeado de lujo y de mujeres hermosas que se pelean por un autógrafo, una mirada o una sonrisa del divo. Y un día, una admiradora joven y tímida se cruza en su camino. Pepi Miller, una aspirante a bailarina que, naturalmente, adora a Valentín y cree tocar el cielo cuando consigue un papelito insignificante en una de sus películas. Pero Pepi está llamada a convertirse, aunque ellos aún no lo saben, en la estrella más rutilante de la pantalla. De repente, llega el sonoro. Los actores seductores y las bellas actrices hablan, cantan, su voz se escucha y no todos tienen ya el mismo atractivo. Pepi sí, Pepi encandila, triunfa, sube y sube, se convierte en el nuevo ídolo de las masas, mientras George deja de gustar, no tiene interés, cae en la decadencia, el fracaso y el olvido. Los productores que antes bebían los vientos por él le han negado su apoyo. Ha intentado producir y financiar sus propias aventuras, pero la crítica le ha dado la espalda y el público se ha reído de él. Abandonado por todos, vive entre la caridad y la miseria. Bueno, pues un melodrama clásico, en resumen, que no es el colmo de lo nuevo. El Crepúsculo de los Dioses, por ejemplo, ya es similar, ¿no? Pero Azanavicius le ha dado un giro completo al género, situándose él mismo en los orígenes del séptimo arte. La película es muda, en un 95% de su metraje, y está rodada en blanco y negro. exactamente como lo harían sus personajes, que cobran así un impulso vital raro y muy estimulante. La pareja protagonista, Jean Dujardin, el actor favorito del director, y Berenice Bejoux, la mujer de Athanavicius, han entrado sin reservas en el juego y sus interpretaciones abarcan todo el espectro del cliché del cine mudo. Su repertorio gestual está absolutamente trabajado y coreografiado a la perfección, señal de la mutua entrega y confianza. Dujardin ya fue premiado como mejor actor en el último Festival de Cannes, pero tanto Bejoux como los estupendos James Cromwell, el abnegado secretario de Valentín, John Goodman, el actor que más veces ha hecho de productor en el cine moderno, Penélope Ann Miller y Malcolm McDowell merecerían otro tanto. La película también está siendo reconocida desde el Premio del Público en San Sebastián al reciente de los críticos de Nueva York, pasando por el conseguido en la convocatoria del cine europeo por Ludovic Bourges para su banda sonora verdaderamente brillante. The Artist contiene un buen número de momentos estupendos, como esos insertos sonoros a destiempo que anuncian el cine del futuro y que provocan la estupefacción del protagonista, o el número final digno del mejor Minelli, o los sucesivos encuentros de los protagonistas. Y el relato, aunque no deja mucho resquicio a la sorpresa, fluye con el ritmo preciso y con la aplicación que Athanavicius le ha puesto al proyecto, perseguido durante 10 años y rodado luego en un mes, en escenarios rescatados del cine de la época, los mismos en los que trabajaron Chaplin, Fairbanks, Pickford y compañía. Mayor coherencia, imposible. Y aunque es verdad que se podría objetar la necesidad y la oportunidad de realizar hoy una película tal como se hacía 80 años atrás, seguramente la emoción, la poesía y la categoría del resultado lo justifican por completo. Athanavicius sale del director francés de la película de título inglés. The Artist. Una auténtica joya, ¿verdad? Una joyita, absolutamente. Una joya del cine mudo, pero contemporáneo. Exacto. Vamos con el Super 10. Nos sitúa en el puesto número 10. Pues una novedad, In Time, la película de Andrew Niccol, esa historia en la que no hay dinero, sino solamente tiempo que ganar y que perder. Justin Timberlake, Amanda Seyfried son los protagonistas. Como digo, primera semana en la lista. 9. Pánico en la granja, ha caído 2 puestecitos la estupenda película de animación de Stéphane Aubier en su tercera semana. 8. El gato con botas, repite posición, también en la tercera semana, la película de Chris Miller con la imagen del gato y la voz de Antonio Banderas. 7. Nader y Simin, una separación, estaba en el puesto 6, 11 semanas, poquito a poco va para abajo, pero es una película enorme. En el 6. Pues película de la semana, Arthur Christmas, otra película de animación y van 3 en la lista, pero esta realmente estupenda. Sarah Smith es la directora y cuenta la historia de Papá Noel, su padre y sus hijos. Una belleza. 5. Un método peligroso de David Cronenberg, Michael Fassbender, Keira Knightley, Viggo Mortensen, 3 semanas en la lista y repite posición. Al puesto número 4. Ya no se mueve nadie aquí. El niño de la bicicleta de Jean-Pierre y Luc Dardenne, 7 semanas en la lista. Subimos al 3. Pues también, igual que la semana pasada, Another Year de Mike Leach, Jim Broadbent, Leslie Manville son los protagonistas y es nuevo Super 10, 10 semanas. En el 2. Melancolía, estupenda película de Lars von Trier, que va a ser número 1 en cuanto a la primera ceda. Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, 6 semanas en la lista. ¿Y la primera quién es? Pues nuevamente Un dios salvaje de Roman Polanski, Jodie Foster, Kate Winslet, 4 semanas en el Super 10. La película de Roman Polanski, uno de los grandes del cine, que también va a estar en esos Globos de Oro. Bueno, van a estar todos. Jodie Foster también. Sí, Kate Winslet está nominada. La verdad es que va a haber películas que están reuniendo a prácticamente los más grandes de los 10, 15 o 20 últimos años. Es verdad, ¿eh? Menudos nombres va a haber. En esta ocasión yo creo que los Oscars también van a ser una convocatoria de categoría. Lo pasaremos bien en las primeras semanas del año que viene, que es cuando se suceden todos los premios y al remate final llega con los Oscars. Eso sí, una semana más, lo prescindible. Yo prescindiría de ver otra de animación o de medio animación, Alvin y las ardillas, es la tercera vez que aparecen, las 3 ardillas, sus 3 novias, el tontaina que las lleva a los 6, bueno, ya lo hemos visto esto muchas veces, podemos pasar. Pero lo imprescindible es... Pues yo diría que, fíjate, Perros de paja, la versión que ha hecho Rod Lowry de la película de Sam Peckinpah del 77, ahora con James Marsden, entonces con Dustin Hoffman, aunque no sea más que para recordar el peliculón que hizo Peckinpah y para comparar, podemos ver la actual Perros de paja. José Manuel Escribano, la semana que viene, el próximo sábado por la noche, no tenemos programa, estaremos contigo el domingo, no hay programa, descansamos, es Nochebuena, es posible que alguien no pueda llegar a entender, pero sí, nosotros lo que hacemos es felicitarte, esperamos que tengas un estupendo día. Igualmente para todos los amigos. Un abrazo. Igualmente, Bruno. Nos vamos hasta mañana. Bye bye. La población del lince en Andalucía se triplica. Ha sido la noticia positiva con la que finalizamos el programa.